Radio Brick. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique de hoy miércoles 25 de julio. Durante esta semana el Centro Guadalinfo de Ubrique acoge un taller sobre presencia y promoción online de alojamientos rurales, una iniciativa dirigida a los propietarios y gestores de estos alojamientos y centrado en la gestión de la promoción de los alquileres rurales en portales y redes sociales. Este taller, que comenzó ayer martes, estará desarrollándose hasta mañana jueves. Escuchamos a José Luis Aránegas, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique. Hacer un taller para los propietarios de alojamientos rurales o para gestores de alojamientos rurales, gestores me refiero a aquellas personas que llevan esos alojamientos, aunque no sean suyos, de presencia y de promoción online de esos alojamientos rurales, ¿no? Es un poco ver las cifras de lo que hay en Internet ahora mismo, de cómo actúan otros alojamientos rurales en la vida online, y pararnos un poco pues a ver qué es lo que hace cada uno de los que participen y cómo podemos ayudarle para que, bueno, pues esa presencia y esa promoción puedan generar más alquileres o más venida de turistas a nuestros alojamientos, ¿no? Está pensado para eso, para propietarios y todo el que tenga que ver, bueno, también valdría para cualquier persona, o sea, cualquier persona que esté interesada, a lo mejor no es propietario en el ambiente rural, pero quiere aprender cómo promocionarse cualquier tipo de negocio en Internet, ¿no? Sí. Aunque sí va ahí muy enfocado a alojamientos, ¿no? Pero bueno, cualquier persona podría, que estuviera interesada, podría asistir. Lo hemos programado para los días 24, 25 y 26 de julio, en horario también de 9:30 a 11:30 de la mañana. Ya digo, veríamos eso, veríamos en primero unos datos de cómo está el sector en Internet, luego veríamos qué necesidades tiene un alojamiento de estar presente en Internet, cómo puede estar presente por diferentes medios, o sea, una página web propia o bien por los diferentes portales que existen para promocionar los alojamientos. Veremos en el caso de aquellos que opten por una, bueno, opten, seguramente optarán por varias formas, ¿no?, de promocionarse, ¿no? Pero los que tengan página web, pues veremos cómo se puede uno promocionar a través de los buscadores, qué es esto del SEO, qué es esto del SEM, la publicidad que podemos invertir y demás. Y también veremos los diferentes portales y directorios que existen en la actualidad, ¿no? Ver sus características principales. Seguramente muchos de estos alojamientos a los que estamos invitando ya estarán dados de alta en Booking, en Tor Rural, en Escapada Rural, o sea, hay infinidad, ¿no? Pues también darle a conocer una serie de portales nuevos también que están funcionando bien y que, bueno, pues al menos desconocen, ¿no? Pero ver todas las posibilidades. Y por último también ver una forma de promocionar, quizá un poco la más fácil y la más accesible, que es a través de los medios sociales, ¿no? A través de las diferentes redes sociales. En otro orden de cosas y con la fecha aún por confirmar, la delegada municipal del Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdallo, ha señalado hoy que Ubrique volverá a tener este año su día en Isla Mágica. Burdallo ha anunciado que en un par de semanas se presentará de forma oficial el día de Ubrique en Isla Mágica y que posiblemente sea a finales del mes de agosto. Del mismo modo, ha señalado que se mantendrán los precios del pasado año y que no habrá cambios sustanciales. Sí, este año también tendremos el día de gente de Ubrique en Isla Mágica. Lo que pasa que, bueno, que por motivos de calendario ajeno al ayuntamiento, por temas de Isla Mágica, pues no hemos podido todavía celebrar lo que es la presentación del día y hacer público el día que va a ser, porque todavía estamos cerrando, como digo, con Isla Mágica y ellos no han podido todavía, no tenían calendario para poder venir a Ubrique y tal. Entonces, pues se ha retrasado un poquito para que puedan elaborar los carteles y tal. Pero yo calculo que quizás en una semana, semana y media o así, podemos hacer, puede ser que vengan ya la persona que viene normalmente de Isla Mágica y que eso, que en una semana, semana y media se pueda presentar el día ya concreto. Lo que sí más o menos puedo adelantar es que si no hay ninguna sorpresa de última hora, que el tema de precios y tal será, yo creo que igual que el año pasado, no creo que haya variación. Seguramente sea para finales de agosto, vamos, que normalmente suele ser el último o en el último fin de semana de agosto o así, pero el día exacto no lo puedo decir, pero vamos, que por ahí tienen que ir los tiros. Sí, no va a haber cambios, como digo, no va a haber cambios sustanciales. de todo modo, como se verá la presentación, se publicitará pues a través de la web municipal, de radio y tal, pues ya cualquier cosita pues se irá, si hay algún cambio así que pueda ser de relevancia y tal, pues se informará y no, vamos, seguro que no va a haber ningún problema, que toda la información va a llegar a todas las personas que estén interesadas en acudir a Isla Mágica. Nos quedamos en los próximos minutos con la información deportiva. Representantes de Lubric Unión Deportiva Senior se reunieron en el día de ayer con la alcaldesa de Lubric Isabel Gómez y el concejal de deportes Antonio Martel con el fin de dar a conocer el proyecto deportivo de cara a la próxima temporada. Por su parte, las autoridades municipales hicieron entrega de una distinción conmemorativa por el ascenso logrado a la Primera Andaluza. El Lubric Unión Deportiva Senior comenzó la pretemporada el pasado lunes con los primeros entrenamientos en el campo de césped natural de las pistas de atletismo de Ubrique. El equipo serrano ya ha podido disponer de algunas de las novedades con las que contará su plantilla en el curso 2018-2019. Así, a las ya conocidas incorporaciones de Antonio Jesús Montero y David Cantos, procedentes del Juventud de Prado del Rey, se suma la de Darío Lima, jugador ubriqueño que militó la pasada temporada en el filial de la Palma Club de Fútbol, en la segunda andaluza onubense, y también la incorporación de Ángel Román, que vuelve al equipo senior para suplir la baja de Antonio Domínguez Peluca y volver a ser la referencia en ataque. Del mismo modo, el Lubric Unión Deportiva se ha hecho también con los servicios del jugador grazalemeño Luis Naranjo y del cortesano Jesús Fernández, que sin duda reforzarán una plantilla más que competitiva para afrontar su temporada de debut en la Primera Andaluza. Además, también se van cerrando los bolos veraniegos. El día 9 de agosto, el Lubric Unión Deportiva se medirá al equipo juvenil del Jazz Sierra de Cádiz y el 24 de agosto al Jerez Industrial. Da más detalles Miguel Domínguez, entrenador del Lubric Unión Deportiva Senior. Sí, ayer estuvimos reunidos con la alcaldesa y con el concejal de deporte, ¿no?, para explicarle el proyecto de este año y para ver de qué manera, pues, tanto ellos como nosotros, pues, ayudarnos mutuamente, ¿no? La verdad que para nosotros fue muy gratificante y la verdad que al final de toda la reunión, pues, tuvieron un detalle muy bonito con nosotros por la consecución del ascenso, ¿no?, donde nos regalaron un cuadro en forma del símbolo de la piel con una dedicatoria donde ponía que habíamos ascendido y la verdad que sí, que muy bonito y muy agradecido, ¿no? Compromiso no, porque nosotros sabemos cómo están las cosas hoy en día, ¿no? Y lo único que hicimos es para avanzar, ¿no? Porque el compromiso sabemos que hoy en día es muy difícil, ¿no? Y la verdad que si seguimos como estos dos últimos años con ellos, pues creo que nos irá bien y no tendremos ningún tipo de problema. Pues colabora con instalaciones, que parece que es una tontería, pero no es una tontería, ¿no? Con instalaciones con todo lo que nos puede acarrear, la verdad, porque sabemos que el aspecto económico, pues en efectivo es muy difícil, por no decir imposible coger, ¿no? Pero estamos muy contentos y con todos los eventos que organizamos, ¿no? Tanto el Fútbol 7 como partidos amistosos y eso, pues es una gran manera con la que nos ayudan y... Y como te he dicho anteriormente, pues la verdad que estamos muy contentos y esperemos que las relaciones pues sigan así. Pues la verdad que es muy ilusionante, ¿no? Se ve la cara de los jugadores que tienen mucha ganas y ahora llega el momento de trabajar duro para preparar bien los cuerpos de cada jugador para lo que nos espera, ¿no? Durante 10 meses que esperemos que sean muy bonitos, ¿no? Y la verdad que ya se echaba de menos el día a día en la vuelta a los estrenos y la verdad que muy contento otra vez. Sí, no, tampoco ahora los primeros días tampoco es que se meta, ¿no? Sino un poco de carrera continua, un poco de suelo y ayer tuvimos contacto con el CEPE, ¿no? Porque estamos entrenando las pistas de atletismo para que no se haga tampoco tan pesado, ¿no? Nos gustan los entrenamientos un poco a menos, ¿no? Hacerlo todo con balón y la verdad que sí, hay que meterle carga física, pero tampoco paliza gorda. Sí, está ya, también está entrenando ya Jesús, ¿no? El chaval de corte, Jesús Fernández, ¿no? Y otro paisano de Fran, Luis, que también ahora ya, como ha sido la feria en Grazalema, pues ahora ya se reincorporarán en esta semana o la semana que viene, pues ya se reincorporarán también al estreno, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Posiblemente, pues, vamos a tener una baja de última hora que va a ser la de Antonio Lobo, una baja muy importante, ¿no? Esperemos que no se note y que a ver si al final pues puede continuar jugando al fútbol, ¿no? Pues sube un medio centro con mucha fuerza, ¿no? Mucha capacidad física y vamos a, seguramente pues nos va a dar un gran resultado, ¿no? Y Luis es un hombre un poco más técnico, juega en la parte de arriba y también tenemos muy buenas referencias de él, ¿no? La verdad que en el momento que se acople, pues que seguro que se acoplan rápido, pues va a ir todo muy bien. Se incorporó también a Román, ¿no? Puesto que la bala de peluca pues nos dejó la parte de arriba un poco trastocada. Y la verdad que sí, que Ángel para intentar meter los máximos goles posibles. Sí, Ángel juega de al ritmo, es un jugador más, ¿no? Y esperemos que aparte de que se ve ilusionado de nuevo, ¿no? Pues que le vaya todo sobre ruedas. Darío también vuelve, después de estar por ahí en Huelva, y es otra de las incorporaciones que tenemos, ¿no? Creemos que también le podemos sacar un buen rendimiento. Sí, tenemos uno cerrado el día 9 con los juveniles de la UEA y el día 24 que nos desplazamos a Ere Industrial, ¿no? Y ahí estamos también, en el momento que sepamos, pues lo iremos informando, ¿no? Que estamos ahí también para intentar jugar dos o tres partidos más. Por otro lado, ayer martes se disputaron las semifinales de la Liga de Verano de Baloncesto, en las que Oasis Lounge venció a Cabo Kids por 74-42 y Pielford se deshizo de Wild Zurrapas por 34-12. Este torneo veraniego se clausurará mañana jueves con la disputa del partido por el tercer y cuarto puesto entre Cabo Kids y Wild Zurrapas a partir de las 8:15 de la tarde y la gran final entre Oasis Lounge y Pielford a partir de las 9:15 de la noche. En otro orden de cosas, hoy miércoles tendrá lugar en la Plaza de Toros de Ubrique la segunda sesión del ciclo Cine de Verano 2018, en la que se proyectará la película de animación Tadeo Jones 2, El secreto del Rey Midas. Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para asistir a la presentación del último descubrimiento de la arqueóloga Sara Lavrov, el papiro que demuestra la existencia del collar de Midas, el mítico rey que convertía en oro todo aquello que tocaba. Pero el feliz reencuentro se verá enturbiado cuando un malvado ricachón secuestra a Sara para poder encontrar el talismán y conseguir riquezas infinitas. Junto a sus amigos el loro Belzoni y su perro Jeff, Tadeo tendrá que hacer uso de su ingenio para rescatar a Sara. La proyección será a partir de las 10 de la noche y la entrada será libre y gratuita. Damas y caballeros, es un placer para mí presentarles mi mayor descubrimiento. ¡El papiro de Midas! ¡Toma ya! Si el collar existe de verdad... ¿También existiría? ¡El poder de convertir en oro todo lo que tocas! ¡Búscame! Espérame, Sara. Tadeo Jones en acción. ¡Oh, no, no, no, no, no! ¡Tú no vienes! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Soy el rey del mundo! ¿Dónde vas? ¿Dónde ese cuaderno? ¿O no volverás a verla? ¡No siento las piernas! ¡Oh, mis piernas! ¡Oh, no! ¿Le habéis dejado escapar? Es un genio, señor. Total pro. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.